domingo 11 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la Cerrería Boliviana, calle del Camp del Turia, número 13, polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Artesanías en miniatura, gastronomía, repostería, sorteos, juegos, sorpresas y participación artística. Ven con tu familia y vivamos nuestra salacita. Auspician Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Conocimientos Ancestrales, calle Jumilla, número 18, Asociación Culturas Unidas, Espacios para Compartir, teléfono 604-35-8441. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nuestro invitado en el Café Mañanero es Loren Salén, un reconocido activista pro derechos humanos venezolano. Está radicado actualmente en España. Loren, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Buen día y gracias por esta conexión. Un juez de Bogotá condenó al Estado colombiano por la expulsión irregular del país en el año 2014 de Loren Gómez Salé, quien pedía asilo político porque su vida estaba en peligro, pese a lo cual fue enviado a su país. La decisión la tomó el juzgado 58 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que condenó al Estado en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia al pago de unos 195 millones de pesos, bueno, unos 100 salarios mínimos, a él por los prejuicios morales y materiales causados, y también a su madre, Yamilet Inmaculada Salé, a unos 60 salarios mínimos le deberán indemnizar. Pero más allá de esta indemnización, se trata de un fallo oportuno que sienta un precedente muy importante en la región y yo creo que a nivel internacional, porque recordemos que Venezuela viene siendo protagonista de una ola, un boom migratorio sin precedentes en la región. Y entre estos están, por supuesto, los opositores al régimen de Nicolás Maduro, que sufren en primera fila. De hecho, esa expulsión por la que se ha esa entrega, mejor dicho, no sé si calificarlo, Loren, expulsión o entrega, si hay alguna diferencia, bueno, ya te encargarás. El grupo de hecho, el grupo de detención, de detenciones arbitrarias de la ONU lo calificó como secuestro. Y de hecho, en esos términos, la sentencia dice que es vinculante con lo que ya había expresado el grupo de detención arbitraria. Y justamente el tema es que no fue una expulsión, porque en una expulsión se le notifica a la persona que por orden presidencial o una orden administrativa de alto gobierno decides que no eres bienvenido en ese país. Y la expulsión te permite a ti escoger a dónde irte. En cambio, en esto no, porque lo que sucedió aquí fue que fui detenido arbitrariamente, fui secuestrado, porque a través de la violencia me detienen, me incomunican con mi familia, con mis abogados, y me montan en un avión, ¿no?, obligado, y me entregan directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Entonces, justamente no fue una expulsión porque no tuvo esto, tampoco fue una extradición porque nunca, yo no tenía ninguna orden de captura en ningún país, y tampoco fue una deportación porque yo no estaba ilegal administrativamente. Entonces, justo ahí es el asunto, ¿no? Que es bueno aclararlo. Y como tú lo dices, o sea, si lo vamos en términos económicos, honestamente, hermano, esto pues realmente no significa nada, y no importa la cantidad que pudieran dar de indemnización, no hay dinero para esto. Pero lo que sí tiene mucho valor y lo que es realmente importante es que por primera vez en la historia hay un fallo judicial en unos tribunales que a favor y en protección de un principio del derecho internacional, un principio de los derechos humanos, que es la no devolución, la protección de una persona que es perseguida y pida protección internacional. Esto, aunque es un principio, el principio de no devolución es un principio muy importante, que está en las convenciones internacionales, que todos los gobiernos institucionales hablan de eso, nunca teníamos un fallo judicial del cual pudiéramos agarrarnos como defensores de derechos humanos. Yo, claro que como víctima estoy muy feliz, pero realmente estoy más feliz como defensor de derechos humanos, porque esto genera una jurisprudencia importantísima, pero además también nos muestra lo que sucede cuando hay un Estado de Derecho. Cuando, queramos o no, las instituciones funcionan, y creo que esto también nos lo merecemos como latinoamericanos, también algo bueno, y algo bueno es que las instituciones en Colombia se han venido creciendo, se han fortalecido, y hay una separación de poderes. En Venezuela esto no puede suceder, porque no hay tribunales, no hay justicia, no hay separación de poderes, y en muchos países latinoamericanos no se puede tener justicia, y esta es la cuarta demanda que gano en tribunales colombianos. Y algo que es importante, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos ser de la élite para alcanzar la justicia. Lo que se necesita es perseverancia, no es disciplina, y es determinación de ir a la justicia pese a las presiones, a los chantajes y a las amenazas. Entonces, quiero celebrar esto como defensor de derechos humanos, y quiero felicitar también a los colombianos por tener un país que tiene Estado de Derecho, que las instituciones, pese a muchas amenazas, están fortalecidas, y esto yo creo que también nos lo merecemos celebrar todos juntos. Esto es algo para todos los latinoamericanos. Si hay un país que tiene mucho en juego con la situación de Venezuela, esa es Colombia. Y lo que haría cualquier gobierno es hacerse amigo del otro gobierno, y en ese sentido pueda que Juan Manuel Santos se complació a Nicolás Maduro. Eran los tiempos donde Santos llamó a Maduro como mi nuevo amigo. Sí. En cualquier caso, como bien lo dices, reconforta e invita a la esperanza a saber de que hay un Estado de Derecho donde afortunadamente funcionan las instituciones a pesar de los inconvenientes y los desperfectos que tiene el Estado como tal, pero se mantiene en pie la institucionalidad, y eso es muy importante. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Loren, estamos hablando hoy con un defensor de derechos humanos venezolano que le tocó salir del país. Recordemos que luego de que fuera entregado por parte de Colombia, estuvo retenido en las cárceles de Venezuela, en las cárceles chavistas, en las cárceles de Maduro, en las cárceles de la tortura. Tras una negociación, el gobierno español logró traerlo hasta acá, hasta España, logró su libertad, y aquí se encuentra, y desde aquí ha seguido trabajando por los derechos humanos. Pero vamos a empezar por el principio, Loren. Tú te diste a conocer como defensor de derechos humanos durante las manifestaciones estudiantiles en Caracas en contra del régimen de Hugo Chávez. ¿Cómo empezaste tu trabajo de defensor de derechos humanos? ¿Qué te llevó a refugiarte o a instalarte en Colombia, en Costa Rica o fuera de Venezuela? ¿Y qué fue lo que viviste en las cárceles, concretamente de tu país? Bueno, yo tengo 35 años, ¿no? Es decir, que cuando Hugo Chávez llega en el poder, yo tenía 10 años. Y es decir, yo no conocí esa Venezuela de la que hablan, ¿no? A veces como un mito, de la Venezuela de la democracia, de la Venezuela

yo estaba activamente durante años denunciando los crímenes de la dictadura en Colombia, en La Habana, en Cuba, perdón, los crímenes del régimen de Ortega. Además, en Colombia, nuestra organización denunciaba el ocultamiento de víctimas de la FARC y denunciábamos que los campamentos de la guerrilla colombiana estaban más activos que nunca en territorio venezolano, donde incluso habían secuestrado menores de edad. Entonces, digamos que hubo un conflicto de interés del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con la oposición democrática, pero hubo un encuentro de interés entre la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Venezuela y el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque el gobierno de Juan Manuel Santos lo menos que quería eran denuncias sobre el ocultamiento de víctimas de la FARC. Entonces hay una negociación entre la dictadura de Venezuela, el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Y ahí es cuando acuerdan entregarme y me secuestran finalmente el 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Y me entregan en la noche, en la madrugada, en el puente Simón Bolívar, a la dictadura de Venezuela, al servicio, concretamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia. Me secuestran, me detienen de forma ilegal. ¿Qué sucede? Que se logran grabar un video cuando me están pasando en el puente y yo logro gritar y decir, Santa está, o sea, y decir lo que está pasando. Y eso fue la evidencia de que de que el Estado colombiano me había agarrado y que me había entregado, por lo cual no podían desaparecerme. Y ahí es cuando se les complica a todos esta situación, porque si me hubiesen desaparecido, bueno, como pasa, ¿no? Con muchos artistas y defensores del mundo, no, nosotros no sabemos qué pasó con él. Pero sí, hubo este video que se viralizó y esto les complica y me encierran en la tumba, razón por la cual duró más de 4 años preso sin ningún tipo de juicio. La tumba es una cárcel de Venezuela. La tumba es una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia, un centro de tortura que queda en la Comandancia General del Servicio Bolivariano de Venezuela. Eso es como que en el metro de Madrid, en el centro de Madrid, en el edificio, un edificio grande en todo el centro de Madrid, quedara el comando del Servicio de Inteligencia y debajo del metro de Madrid estuviera un centro de tortura, ¿no? Si más o menos la tumba. ¿De qué te acusaba el gobierno de Chávez? De traición a la patria, de terrorismo, de rebelión, conspiración para la rebelión, de todo, o sea, de todo lo que eso no importara, porque al final nunca hubo el juicio, pero bueno, ellos decían que yo estaba conspirando para la rebelión. Sí, cosa al final, que algo similar, Loren, de lo que acusan a los opositores en Nicaragua y en Cuba, uh-huh. Traición a la patria. Quisiera saber, exacto, ¿cuáles fueron los peores momentos que viviste? No quisiera, yo sé que resulta difícil para ti como defensor, pero entiendo que es una experiencia que habrás tenido que compartir muchas veces y no me gusta recurrir precisamente a este tipo de narrativa, pero es importante también que la gente sepa qué pasó en esa cárcel, porque estamos hablando de tortura y por esas mismas torturas se ha denunciado al gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Entonces, para que nuestra audiencia, para que el mundo tenga idea de cuáles son las violaciones de derechos humanos de las que se habla cuando se refiere concretamente a Venezuela en estos momentos. ¿Qué fue lo peor que viviste allí, como para que la Corte Penal Internacional lo tenga en cuenta? Bueno, desde el principio, ¿no? Ya todo lo que fue la detención, pero estando en la tumba es un centro de tortura, donde además de la tortura física, este es un lugar que se ha especializado y que lo crearon, es un laboratorio para la tortura blanca, el aislamiento celular. Esto queda, como les dije, bajo tierra, te aíslan por completo, te aíslan a la persona sin poder saber la hora, con una luz blanca intensa a las 24 horas del día, usan el sonido y sobre todo la temperatura a muy baja para infligir dolor y sufrimiento en las personas. El objetivo es aislar cognitivamente al individuo, cosificarlo, desorientarlo y jugar y infligir el dolor a través de la temperatura, el sonido y la luz. Esto, mira, cuando uno tiene la luz blanca prolongada, así cierren los ojos, eso te molesta. Y si la luz blanca todo el día en la oficina te molesta, imagínense durante semanas y meses. El dolor en todos los músculos de la cara es muy fuerte, pero si además esto no sabes... ¿Cuánto tiempo duraste detenido? 4 años, 1 mes estuve. ¿Cómo lograste, cómo se logró tu liberación? Porque recordemos, fue con la mediación del gobierno español. Ya habían pasado más de 4 años, no había juicio, no había ni siquiera audiencia preliminar, imagínense. Ni siquiera habían podido tener el juez determinado unas pruebas para llevarme al juicio en contra de algo. Eso nunca sucedió. Y hubo mucha presión internacional. Ya digamos que la comunidad internacional, antes de mi detención, sabía mi caso. Pues yo ya había sido detenido, incluso torturado anteriormente. Y tomaba en cuenta todas mis denuncias. Yo ya había recibido condecoraciones. Sin embargo, estando preso también recibí varias condecoraciones, entre esas el premio Sájarov de la Unión Europea, y la Unión Europea estaba bastante comprometida con mi liberación. Habían liberado a todos mis compañeros ya, solo quedaba yo, digamos, de mi generación, y hubo una operación diplomática por parte del gobierno español en el año 2018, y finalmente logran, cuando menos lo esperábamos, el 12 de octubre del 2018, que un cuerpo diplomático, una misión diplomática liderada por el secretario de Estado de España y embajadores, pudieron ir a Venezuela en una intermediación del presidente Sánchez, y finalmente me entregan. Me expatrian, me expulsan directamente, me sacan de la celda a un avión y me expulsan de Venezuela, y finalmente llegué aquí a España. Estoy muy agradecido con el gobierno español, estoy muy agradecido con la Unión Europea, porque además desde el primer momento no solo me protegieron, no solo estuvieron durante mi prisión pendiente de mi caso, sino que posterior a eso han apoyado, me han respaldado en todas mis denuncias y mi trabajo en materia de derechos humanos, no solo con el tema de Venezuela, sino con el tema en general en Latinoamérica. Y yo esto es algo que valoro y respeto mucho, hermano, porque por mucho tiempo nos sentimos solos ante la comunidad internacional, y también siento un compromiso. Un compromiso con España, un compromiso con la Unión Europea, un compromiso con este país que no solo peleó hasta lograr mi libertad, sino que me recibió, me abrió las puertas, me ha hecho sentir en casa. Yo realmente me siento en España, me siento en mi casa, en mi hogar. Aquí nacieron mis hijos, aquí he conocido gente maravillosa, aquí he aprendido a hacer algo que no había podido hacer, y es sentirme un ciudadano con derecho y con respeto. Y esto, para vivirlo después de 30 años, entender y sentir que uno es un ciudadano con respeto, que tu número de identidad tiene una razón más allá que un número de ubicación, eso vale, porque aunque aquí vivimos en democracia y aunque los derechos humanos son un derecho, no dejan de ser un privilegio para la mayoría del mundo, no deja de ser un privilegio. Loren, volviendo al principio, recordemos el motivo de la entrevista hoy, especialmente tiene que ver con la decisión de la justicia colombiana de condenar al Estado por lo que fue la entrega de nuestro invitado en el año 2014 al gobierno de Nicolás Maduro, donde fue encarcelado y torturado. Es un reconocido defensor de derechos humanos. Ha continuado esa labor precisamente desde territorio español. Pero yo quería destacar un detalle, Loren, a propósito de esa entrega de Juan Manuel Santos, esa entrega que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos al gobierno de Venezuela de tu persona como una petición del régimen de Nicolás Maduro. Y el argumento que tuvo Santos, porque muchas veces se le cuestionó tu entrega. Y argumentaba que tú estabas en situación irregular en Colombia. Ojo a este detalle, que Loren estaba en situación irregular y que simplemente fue expulsado del país. Y es importante, sí, porque muchas personas carecen de derechos porque están en situación irregular. Y qué bueno que este fallo de la justicia colombiana no haya tenido en cuenta este argumento. Y creo que abre la esperanza para muchas personas que se pueden encontrar en esa misma situación. Loren. Y de hecho, contigo, esto es muy importante porque, disculpa que estoy corriendo, la institución. Loren. Para poder llegar ahí también hay que... Bueno, estamos perdiendo la comunicación con Loren. Estamos hablando con Loren Salen, reconocido defensor de derechos humanos. Sí, sí. ¿Me sigues? Sí, sí. Te comentaba que, claro, para poder llegar ahí, fueron muchos años. Recordemos que el secuestro sucedió hace 10 años. Sí. Y fueron años de batallas jurídicas. La primera batalla que tuve que ganar en una corte en Estados Unidos. Tenemos alguna dificultad con Loren. Está en estos momentos moviéndose de un sitio a otro, seguramente en busca de una mejor señal. Estamos hoy comentando el fallo de un... Comentaba que fueron varias batallas legales. ¿Sí? La primera fue en la Corte de Estados Unidos para desmontar unas supuestas pruebas que tenía el Estado venezolano, la Fiscalía, que además se le había dado al gobierno de Colombia, y usamos la empresa Apple como testigo para demostrar que todos los videos que usaba el régimen de Venezuela como supuestamente evidencias eran amañados. Luego, el caso en la Comisión Interamericana. Luego fue el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, donde íbamos determinando todas las irregularidades. La misma demanda en la Corte Penal Internacional. Entonces fueron varias victorias que se fueron ganando judiciales, donde se quedó completamente por sentado y firme que nunca hubo un proceso regular, de que yo no estaba irregular en el territorio colombiano, de que yo no estaba solicitado por ninguna autoridad o ningún tribunal en Venezuela. Ya llegó un punto donde definitivamente el gobierno de Colombia no podía defenderse, no podía mantener su argumentación y fue muy tajante, por eso esta sentencia. Ahora viene, ojo, porque esto fue, es histórico, porque es el Estado colombiano diciendo a sí mismo, condenándose a sí mismo y estableciendo que sí, somos responsables, sí, lo entregamos a los torturadores, sí, no le violamos su derecho a la defensa. Ahora viene algo, porque esto no termina aquí. Ahora, ya que el Estado asume esto, ¿quiénes son los responsables, no? Entonces viene ya quizás una demanda de penal contra el presidente Juan Manuel Santos, contra el Premio Nobel de Paz. Premio Nobel de Paz, contra la ministra de Exteriores y contra los directores de migración. Mira, yo quiero que esto sirva de ejemplo y quizás de inspiración para todos los ciudadanos en el mundo, no solo en Venezuela y en Colombia, en el mundo, que sienten que sus derechos, que son víctimas de violaciones a sus derechos por parte del poder, por parte de poderosos. Oye, que denuncien, que escriban a mano en un papelito, que vayan a tribunales, que insistan. Mira, nosotros teníamos todo en contra. Yo no soy de la élite, ¿sabes? Política ni económica de ningún país, ¿sabes? Yo, mi familia es inmigrante en Venezuela, yo soy inmigrante en España. Soy un ciudadano mortal, ¿sabes? Soy un ciudadano de a pie y Loren, hemos podido vencer.

Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, cordial saludo. Aquí estamos para dar cuenta de todo lo que ocurre en el maravilloso mundo de los deportes. Empezamos con el fútbol. Tenemos en primera instancia el partido con el cual nos poníamos al día en el calendario de la Liga Española de Fútbol, el compromiso que estaba pendiente entre el Granada y el Atlético de Madrid. Triunfo para el equipo colchonero que sigue en la persecución en los de arriba, y el Granada a seguir batallando en la zona baja. Por otra parte, damos cuenta también del calendario de la Copa del Rey. Ya estamos hablando de los cuartos de final, donde precisamente está con vida el Atlético de Madrid. Vaya partidazo el que tendremos esta semana. Atlético de Madrid, Barcelona. Y continúan las polémicas por las decisiones arbitrales a pesar del VAR. El mismísimo VAR es motivo de conversación, discordia. Justamente el VAR llegó para acabar con las polémicas, pero no, se mantienen. El gol de Vinicius con el hombro o el antebrazo sigue dando mucho de qué hablar. Y por otra parte, cómo no, vamos a revisar también el mercado de fichajes. También Adolfo Jiménez del Río nos tiene la última hora sobre el Open de Australia, el mundo del tenis. De manera que empezamos, Adolfo, si le parece, con el compromiso entre el Granada y el Atlético de Madrid en la Liga. Y anoche se cerró la jornada 21 de la Liga Española con un partido que nuevamente ha generado polémica y que está en la mira de los aficionados. No solamente el arbitraje, sino también el VAR nuevamente. Y es que el Granada cayó en su estadio en Los Cármenes ante el Atlético de Madrid 0-1. Un partido súper intenso y que fácilmente podría haber terminado como mínimo empatado. Y es que el Granada tuvo muchísimas opciones y también muchos reclamos de manos, entre ellos casi en los últimos minutos del partido. Una victoria que pone al Atlético Madrid nuevamente en puestos de Champions. Cuarta posición con 41 puntos por debajo del Fútbol Club Barcelona y por encima del Athletic de Bilbao. Y el Granada, que sigue luchando para mantenerse o hacer el esfuerzo de salir del descenso, y se mantiene en la posición 19 con tan solo 11 puntos. Y es que el enfado de los jugadores era grandísimo, porque cada punto que logren en un partido es mucha riqueza para ellos, que quieren salir del descenso. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en Latino Deportes. Vamos inmediatamente entonces con el calendario de la Copa del Rey. Y hoy a las 9:30 de la noche arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey, una competición que cada vez va adquiriendo muchísimo más valor entre todos los clubes de la Liga Española. Y es que hoy precisamente el Celta de Vigo recibe en su casa, en Balaídos, a nada menos que la Real Sociedad. Esperamos ver un tremendo encuentro, y es que eso es lo que estamos viendo en los partidos de la Copa del Rey. Y ya para mañana, el Mallorca recibe al líder de la Liga Española, al Girona, 7:30 de la tarde. Y a las 9:30 de mañana, el Athletic de Bilbao recibe al Fútbol Club Barcelona. Tremendo partidazo esperamos ver, y en donde veremos que Xavi Hernández sí realmente ha hecho los cambios necesarios para que el Barcelona se reactive nuevamente, y un Athletic de Bilbao que estará obligado a ganar en su casa, en San Mamés, ya que viene de caer nada menos que ante el Valencia Club de Fútbol en la Liga Española. Y para el jueves, y cerrando estos cuartos de final, tremendo partidazo, donde el Atlético de Madrid, que viene a ganarle al Granada en el día de ayer, un durísimo encuentro y con mucha polémica, recibirá al Sevilla, un Sevilla que ya en palabras de los mismos, el mismo entrenador y los jugadores dicen que tienen los ojos puestos en esta competición, en la Copa del Rey, 9:00 p.m. el jueves. Gracias, Adolfo. Bueno, casi siempre se hacen otras cuentas, ¿no? Sin los errores arbitrales, porque ya ayer comentábamos lo que ocurrió en el compromiso entre el Real Madrid y el Almería, y cómo tuvo el árbitro que recurrir en muchas ocasiones al VAR. ¿Qué habría pasado? Porque no es la primera polémica que se da con el VAR. No es la primera, insisto. En la jornada 21, entonces, quedan estos comentarios, sobre todo las palabras de Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Recordemos, en rueda de prensa, luego del partido ante el Betis, que ganó también de forma apretada, 2-3, dijo esto. Pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, lo podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Muy buen periodista, además. Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Ha visto todo el mundo hoy. Xavi Hernández, que agita la polémica con estas declaraciones, sabe que lo que diga puede ser usado en su contra y por eso prefiere intentar ser prudente, pero está claro que está diciendo que esta liga la tiene muy difícil. Bueno, si no se hubieran presentado los errores arbitrales, ya Adolfo Jiménez del Río daba cuenta de cómo estaba la liga, ¿no? La clasificación sería la siguiente. Escuchen bien. O si les parece, vamos primero a dar cuenta de cómo estaría la liga. ¿Cómo está la liga? La liga actualmente. A ver. La clasificación en estos momentos, recordemos, es líder el Girona con 52 puntos. Segundo, el Real Madrid con 51. Tercero, el Barcelona. Tercero, el Barça con 44. Estamos hablando de 8 puntos. 8 puntos del líder Girona. Esto nadie, ni el más aventurero de los adivinos pudo vaticinar lo que ocurriría a estas alturas de la liga. El Girona de líder, metiéndole 8 puntos al Barça. El cuarto es el Atlético de Madrid con 41 puntos. Quinto, el Athletic de Bilbao con 41. Sexto, la Real Sociedad con 35. Séptimo, el Valencia con 32. Por abajo, la zona de descenso, vamos a dar cuenta inmediatamente. El Almería tiene 6 puntos. El Almería, ese que le plantó cara al Real Madrid. El Granada, que tiene 11 puntos, también en zona de descenso. El Cádiz con 15. Son los 3 equipos en la zona de descenso. Y allí, muy cerca, el Sevilla con 16 puntos. 17 tiene el Celta de Vigo. 20 el Mallorca. 20 el Villarreal. 23 el Rayo Vallecano. Y 23 el Alavés. Pero entonces, ¿cómo estarían las cosas sin los fallos de el VAR? Atención. Primero sería el Girona con 48 puntos, no 52. Ayer el técnico del Girona se mostraba conforme, no dejaba dudas en cuanto a las decisiones arbitrales. Decía que se demostraba, el técnico Michel decía que se podía competir en igualdad de condiciones. Vale. El Barça sería segundo con 47 puntos, el Real Madrid tendría 44, es decir, en el lugar que está el Barça hoy, estaría el Real Madrid. Yeah. Y el quinto sería el Athletic de Bilbao. No, cuarto el Athletic de Bilbao con 40 puntos. El Atlético de Madrid tendría 39 puntos. La Real Sociedad tendría 38 puntos. El Valencia tendría los mismos. Él conservaría la misma séptima posición con 31 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas, octavo con 30 puntos. Hay que decir que la Unión Deportiva Las Palmas viene haciendo una buena campaña. El Betis tendría 29 puntos. Y por abajo, el Almería tendría 8 puntos. Es decir, dos más de los que tiene actualmente. El Granada, 12 puntos. El Sevilla, 16. Estaría el Sevilla en puestos de descenso. Bueno, también es cierto que está ahí a nada de los puestos de descenso, ¿no? El Cádiz, 17. El Celta de Vigo, 18. El Mallorca, 19. El Villarreal, 22. El Rayo Vallecano, 22. Más o menos están en la misma posición. Y bueno, llama la atención porque cómo ha podido afectar perfectamente estas decisiones del VAR a la clasificación general, y ahora falta ver cómo va a terminar, ¿no? La Liga Española de Fútbol y sus polémicas. Estamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, platos de Brasil y Ecuador. Ahora está por estos días disfrutando o estrenando, mejor dicho, la mesa gourmet, degustación de la mesa gourmet, platos internacionales, con autoservicio, además churrasco o rodillo brasileño. Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en la página web restauranteyacaré.es. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con más noticias. A ver qué nos trae por aquí Adolfo. En el día de ayer, y para sorpresa de muchos o quizá de pocos, Vinicius Jr. volvió a ser protagonista. Y es que en su cuenta de X, ex Twitter, publicó, después de que un aficionado merengue pasara el video de su gol ante la Almería, diciendo y replicando: golazo, y así lo hacía siempre en la playa de Copacabana, con el hombro. Sí. Avivando aún más la polémica, Vinicius, ¿sí? Gol de hombre. Bueno, es que todo el mundo lo vio, ¿no? Todo el mundo lo vio. Yo espero que estos errores no se repitan. Imagino que tomarán cartas sobre el asunto, ¿no? Bueno, seguimos, Adolfo, con más información. En esta oportunidad sobre el fútbol italiano. Anoche el Inter de Milán se coronó campeón de la Supercopa de Italia, venciendo al Nápoles, un Nápoles que tuvo inclusive una expulsión, Giovanni Simeone. Y el gol del Inter de Milán fue convertido por Lautaro Martínez en el minuto 91. Y es que cuando ya el partido parecía que terminaba empatado 0-0, apareció el argentino para convertir un señor gol que le dio este título al Inter de Milán. Felicitaciones al Inter de Milán. Entonces, en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, ayer nos quedamos pendientes del nombre de Gerson Mosquera. Se trata de un jugador colombiano de 22 años, procedente de la MLS, es decir, el fútbol de los Estados Unidos. Llega a la Liga Española para reforzar al Villarreal. Busca reforzar sobre todo el submarino amarillo, su zona defensiva. Gerson Mosquera. Él pertenece a un equipo inglés. Tengo entendido que el Watford. Y por alguna razón estaba cedido al Cincinnati de los Estados Unidos. Ahora llega al Villarreal. La incorporación sería esta semana. Bueno, y es que tiene que ser porque el tiempo se acaba. Se acaba. Este mes trae 29 días. Estamos en el mes de enero, por Dios. No estamos en el mes de enero, afortunadamente, mes de enero. Gerson Mosquera. Está con nosotros Aulio Ricard. Aulio, buenos días. Es un jugador que nació en Turbo, Antioquia, una zona muy prolífica de jugadores. Y ahora pues nos presenta a esta nueva figura, muy joven, central. Y aquí le esperamos con... Tenemos ganas de verlo ya en la Liga Española. Así es, Jorge, con los buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. Gerson Mosquera es de la subregión de Urabá, Colombia, en el municipio de Apartado, para serle más exacto, ahí sí. Cerca al municipio de Turbo, el distrito de Turbo, bueno, de padres turbeños, por eso a veces hacen la relación que es de Turbo, pero él nació oficialmente en el municipio de Apartado el 2 de mayo del 2001. Debutó con el Club Atlético Nacional, fue comprado por el Cincinnati y posteriormente cedido a este club de la MLS, donde pues hace precisamente su convocatoria o su ascenso para venir a la Liga Española. Pues le deseamos mucho éxito a este central que va a ser parte de ese gran equipo acá en la Liga, y bueno, mucho éxito, y como usted lo dice, esperamos verlo pronto en las canchas, debutando a este jugador que también hizo parte de la selección Colombia en las categorías inferiores, es decir, ese jugador que es del municipio de Apartado, como le decía, futbolista que defensa central del Cincinnati y debutó en la MLS. Y bueno, Jorge, gran jugador con buen prospecto, un jugador tiene 3 goles en su palmarés en 15 partidos, lo que quiere decir pues que como central pues también hay opciones de convertir goles este gran jugador. Sí, en principio estaba destinado para el fútbol inglés. Inglés, sí señor. Sí, pero llegaría al Villarreal. Mañana vamos a hablar también de otro jugador colombiano que llega al Sevilla, llega concretamente al equipo de segunda división, pero con la posibilidad de que pueda ascender pronto. Yo creo que el Sevilla, tal como está, tiene que recurrir a nuevas figuras, y esta es una oportunidad para este jugador que, insisto, llega procedente también del fútbol, no, llega en este caso procedente del Manchester United. Estuvo militando en las divisiones inferiores, llegó, pero desafortunadamente se le atravesaron las lesiones y no ha podido desarrollar. Él nació concretamente acá en España. Sí. También Mejía. También viendo por aquí de Mosquera. Mateo Mejía. Mateo Mejía también, sí, claro, sí, jugador, sí, sí, importante. Jorge, viendo aquí lo de Mosquera, Jefferson Mosquera también, hay que decir que él en el 2021 al 2022 estuvo en el Wolverhampton de la segunda división de Inglaterra. Sí, sí. Y ahí posteriormente pasó a la liga de la MLS y pues sí, ahora ya estará cerca acá en la Liga Española. Tenía entendido que era el Watford, pero bueno. Sí. Finalizamos la información deportiva a propósito con Colombia. Adolfo Jiménez del Río nos tenía un dato, una respuesta por parte del Comité Olímpico Colombiano al presidente Gustavo Petro en este pataleo que hay tras la pérdida de los Juegos Olímpicos. Eso está prácticamente perdido. No le busquen. Además, el presidente Petro esta semana remató el asunto con unas declaraciones o con un mensaje en las redes sociales. Adolfo. En el día de ayer, el Comité Olímpico respondió a Gustavo Petro por su inoportuno comentario sobre los Juegos Panamericanos 2027. Y es que el gobierno nacional está intentando en todo para recuperar las justas. Precisamente el alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico. Pero algunos comentarios de Gustavo Petro no han caído de la mejor manera en la esfera del Comité Olímpico Colombiano, que también está buscando recuperar las justas estableciendo conversaciones con Panam Sports. Y es que el mandatario recientemente publicó un trino en el que responde sarcásticamente sobre las fechas límite para los pagos que había establecido la institución panamericana, y el presidente del COC, Ciro Solano, vio estos comentarios como algo fuera de lugar. Y es que la conversación en la que Solano afirma que la publicación del presidente fue inoportuna es porque está teniendo en cuenta que el proceso de recuperar los juegos todavía está en curso y que este tipo de palabras no impulsan para nada el barco a buen puerto.